continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Bienvenidos una vez más a tu programa castrocomunista, chavista y chavacano de todos los lunes, que se transmite a través del son de 23, tu 94.7 FM. Y te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. Los controles los estará llevando el pana cadete. Y en la producción, locución y musicalización de este espacio, el camarada Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Muy buenas noches, usuarios y usuarios de esta 94.7 FM. Están en esta grada popular que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Puedes contactarte con nosotros a través del 0412-736-0577. 0412-736-0577. Totalmente en vivo. Y el teléfono de la cabina es el 0212-830-2819. Para los que, si tienes algún amiguito, algún pana, algún familiar que quiera que escuche este programa y la programación de esta tu emisora al son del 23, puedes ir a la página web de la coordinadora simonbolivar.org o a nuestro blog, el cual es gradapopular.tk. Empezamos las semanas otra vez más combatiendo al palangrismo, a la hiperrealidad impuesta por esos medios fascistas, neoliberales, capitalistas y que van contra los intereses del pueblo. Hoy reivindicamos una vez más la voz de los obreros, de los trabajadores y del pueblo unido que se ha levantado una vez más contra esos imperios de turno. Sí, señores, el día de hoy vamos a hacer un pequeño especial de 15 o 20 minutos sobre el ska en Venezuela y a nivel mundial para que conozca lo que es este género. Y también estaremos rifando cortesía de los panas de Don Drummond Shop, una tienda que está aquí en City Market, en Sabana Grande, en el piso 4, que amablemente nos está obsequiando algunos DVD para nosotros obsequiarlos a ustedes para rifarlos. El primero que nos conteste, ¿en qué año fue fundada la banda, la legendaria banda o los fundadores del ska a nivel del ska, exacto, los padres del ska a nivel mundial, los Skatalites? ¿En qué año fue fundada? Se lleva un DVD y puede pasar por esta tienda que aperturó apenas en abril y donde se consigue desde una chemise, una franela, todo lo que es chapita, todo lo que es DVD. Y la función de esta tienda nació simplemente para contactar con las bandas nacionales de estilo ska, reggae, roots, y para hacer un centro de recepción y distribución de su material. Así que se pueden acercar, que estos panas están abiertos hasta, bueno, para vender material lo que es hardcore, punk rock. Así que todas las bandas pilas y se acercan allá a esta tienda Don Drummond Shop. La pregunta para ganarse el DVD es, ¿en qué año fue fundada la banda Skatalites? Bueno, el ska es antifascista, es antirracista. El ska vino de Jamaica para reivindicar al pueblo, pero por ahí el camarada Javier nos tiene una nota muy interesante antes de entrar. Sí, más interesante es que se pueden acercar y ver que los panas también sacaron un boletín llamado Caracas Ska. De una vez los felicitamos a los que hicieron este boletín y hacen el esfuerzo por hacerlo. Es un boletín tamaño carta con 4 páginas, bien diagramado, bien simpático, donde nos recomiendan, por cierto, le damos las gracias por recomendarnos como ska en la radio, y también publican los toques, hay de todo aquí, hay información que obviamente la vamos a utilizar el día de hoy en estos 15, 20 minutos que le vamos a dedicar al ska. Y bueno, se llama Boletín Caracas Ska. Pueden acercarse allá a la tienda y retirarlo. Ellos abren de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y como estamos hablando de ska y vamos a entrar un poquito de calor, me empezaba echando un pie esta semana. Vamos a escuchar una banda vasca de Nafarroa. Esta banda se lleva por nombre La Vendetta y escucharemos el tema La Vendetta. Así que ruédalo, cadete, que estás en grada popular a través del son de 23, tu 94.7 FM. Llévatelo. Che cotte! ragazzi. Che notte quella notte. Estamos de vuelta aquí a tu grada popular a través del son de 23, tu 94.7 FM. El imperio americano ha llegado a su fin y bueno, la vendetta ya está aquí. ¿Qué nos tienes por ahí, Pana Javier? Mira, un llamado de atención a todos los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, también al Partido Comunista de Venezuela, todos los jóvenes que vivían aquí en Catia y sus alrededores, ya que los estudiantes de la Universidad Pedagógica Libertador están haciendo un llamado y en estos instantes tienen tomado lo que es el rectorado, la sede del rectorado de la UPEL, que está ubicado aquí en Parque del Oeste, Ali Primera. Así que a todos esos colectivos, atentos, que estos chicos están protestando y están ocupando esas instalaciones por una medida, ya que esta universidad se llena de mucha publicidad opositora y encontraron bastantes camisas de la oposición. ¿Qué opinas tú de eso? A lo mejor están hasta usando los recursos del Estado, que son para la universidad, los recursos de la universidad, para hacer franelas y cuñas para la oposición. Pasa que lo UPEL hay que verlo con mucho ojo, porque también recuerdo que hace un par de años, me acuerdo que pasé por ahí a hacer algo y me conseguí como a 5 o 6 panitas como de mi edad con unas camisas, con unos esvásticas, unas águilas imperial. Entonces hay que poner el ojo que está pasando ahí dentro. Hay realmente fascismo, tenemos que combatir y ganar espacio. No podemos seguir dándole espacio a los espacios, a la gente que está contra los intereses del pueblo y que quiere seguir haciendo el juego a la oligarquía y a los sistemas opresores y capitalistas. Volviendo a lo que el programa que nos acontece el día de hoy, bueno, vamos a darle un poquito de historia sobre el ska en Venezuela. Y obviamente que hay que hablar de las cuatro monedas, las cuales hicieron el inicio de los ritmos jamaiquinos en Venezuela. Las cuatro monedas, 1963, una agrupación musical que al inicio de su carrera se llamaban los Hermanos O'Brien. Son hijos del reconocido pianista fallecido de la Villos Caracas Boys, Pat O'Brien. producidos por el maestro Hugo Blanco. Las cuatro monedas constituyen uno de los exponentes más importantes del continente hispanoamericano en materia de ska yeye, nombre que se le da a esta movida que se gestó a mediano de los años 60 de manera simultánea en países como Argentina, España, México y Venezuela, que no era otra cosa que la interpretación libre en castellano de los clásicos jamaiquinos que estaban sonando en la radio, como por ejemplo Jimmy Cliff, Desmond Decker, Byron Leak and the Dragonaires, entre otros. Es por ello que se convierte en la primera agrupación que incursiona con los ritmos jamaiquinos en Venezuela y que en los países como Argentina, Chile, México y España son piezas obligatorias de cualquier selector en las fiestas ska y mods. Obviamente el selector es, bueno, es como un DJ. Sí. Temas como You Can Hit You Really Want de Jimmy Cliff, llamada por Blanco, es decir, por el maestro Hugo Blanco, lo consigues si tú lo quieres, en una traducción. Soul Time, denominada Ritmo del Alma, de Byron Leak. Y Shanty Town, conocida como Buena Suerte, de Desmond Decker, se convirtiera en una de las piezas más emblemáticas de la historia del Beatanch Ska en castellano en Hispanoamérica. ¿Cómo llegan las cuatro monedas al ska y al reggae? Hugo Blanco, conocido compositor y productor venezolano, autor del ritmo Orquídea y del clásico Moliendo Café, durante sus viajes por las islas de las islas del Caribe se topó con un LP de Byron Leak and the Dragonaires, según él relata. Quedó fascinado con este estilo y juró que al llegar a Venezuela buscaría intérpretes locales para escuchar dicho ritmo. Los hermanitos O'Brien, que ya venían de una vena musical, cambian su nombre a Four Coins, que para muchos representó la imagen criolla de los Jackson 5. Dicho nombre resultó ser una de las estrategias mediáticas en esta época para sonar en las radios. Finalmente, en 1968, traduce su distintivo al castellano, Las Cuatro Monedas, con el cual muchos de ustedes lo recuerdan. Por ello, Hugo Blanco, como la mayoría de los productores musicales en esta oportunidad, se enganchó con el estilo musical de moda en aquellas islas y decidió emular el sonido, pero esta vez al castellano, por lo cual Las Cuatro Monedas representa de manera incipiente la primera banda en hacer posibles géneros como el ska y el reggae en el país, aun cuando su repertorio no estaba basado al 100% en estos estilos mencionados, ya que cantaba con una base rítmica soul, pero que dejaba ver el sentimiento jamaiquino presente en aquellos años. El ska, por eso estamos hablando de una música antirracista que reivindica de una u otra manera esa música proveniente de los pueblos africanos, proveniente de las clases trabajadoras y obreras. El pana Javier nos estaba contando un poco la historia de uno de los grupos pioneros del ska en Venezuela, ska yeye, uno de los primeros. Pero como estamos un poquito, para que ustedes conozcan más este género, vamos a escuchar una de las bandas inglesas por preferencia. Esta banda se llama The Special y el tema se llama Liquidators. Ruédalo, cadete. Habla de más. This is something you gotta learn to put on your skin to be origin, y'all. Cause right now coming down on your roof, got chopping, got something called the liquidator. Special music coming to the vibration. Eso escuchaba anteriormente era la gente de Specialistas en Grada Popular a través del Son del 23, tu 94.7 FM. Hoy reivindicando la música ska, la música afrodescendiente, ese ritmo latino, jamaiquino, caribeño, que tanto nos gusta a todos, que obviamente nos corre por la sangre. Y como dicen por ahí, ¿qué nos tienes, Javier? Bien, vamos a recordarles que estamos rifando una película DVD de la gente de Scatalay, los padres del ska. Pueden mandar su mensaje de texto contestando en qué año fue fundada la banda Scatalay al 0412-736-0577. Un DVD de estos panas totalmente... Puedes escoger, hay varios temas, hay varios... Cuando llegues a la tienda, puedes escoger cuál de los Scatalay te puedes llevar. Mira, para continuar sobre lo que fue el boom de que en los años 80, luego de las cuatro monedas y todo lo que había en la década de los 80, había un boom del New Wave, el post-punk y el Blue Beach británico, de sellos emblemáticos como por ejemplo el Two Tone Records. En julio de 1985, Desorden Público, quienes el próximo 27 de julio arriban a 25 años de trayectoria ininterrumpida. ¿Cómo se llamaría? Tone Records se encargará de masificar el género en el país, y como se sucedió en 1985 y 88 en Buenos Aires, Argentina, con bandas como los Cadillacs 57 o los Fabulosos Cadillacs. En 1988, Los Intocables, quienes al igual que Desorden tenían piezas basadas en ecos de la música que sonaba en Inglaterra, tales como el ska, rocksteady, reggae y por supuesto el punk, siendo el ska y el reggae provenientes de Jamaica y que radicaban en Inglaterra gracias a las migraciones llegando a nuestro país gracias a los viajes que hacían los jóvenes, quienes traían de la mano LPs de la banda como The Clash, The Special, Madness, entre otros. ¿Sabes que alguna vez me comentaron, me pareció escuchar por ahí, que la música del ska también se relaciona mucho con la independencia de Jamaica e Inglaterra, ¿no? Ese ritmo tan rápido que cita el baile, la fiesta, la rumba, viene un poco de esa alegría que tenía el mismo pueblo inglés, jamaiquino, por conseguir su independencia de la corona inglesa, pues. Y de alguna u otra manera se reivindicaba la lucha independentista también, ¿no? Sí, obviamente, y los comienzos del ska, que va, las bandas que dieron ese inicio allá en Jamaica, entre ellos los Scatalay. Los Scatalay, como escucharon anteriormente, la gente de Special, y bueno, vamos a escuchar otro temita de una banda que se llama Ska Cubano. Son unos panas que emigraron a Inglaterra, si mi memoria no me falla, y escucharemos el tema ¡Ay caramba! Así que ruédalo, cadete. I run across town, check what is in the post. The post no come, but another day. Travel so far, for money I've been owed. 2 weeks have passed, well I could it be a last, but no. Ay caramba, go to work so early in the morning, but break down. I start a walking, reach too late, passing my balling. No work today, no come back tomorrow. Ooh, ay caramba. Oh Lord, confess, I'm in a mess. So give me strength, be my witness. Like for 2 weeks or more, debt collector come knock out the door. No more water come from the tap. The phone cut off and I can't pay the rent. Oh, ay caramba! Please them stop. They say you look like wanted man. I said chance will be fine. They cook cup up on me and the very next day they catch the 31. Say we won't keep you long. Late you are tomorrow. Oh. Ay caramba! what I know. When enough is enough, yeah. Whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba, de la gente ska cubano. Esto es Grada Popular a través del Son, tu 94.7 FM. Ay, caramba, está el acontecer mundial y nacional. Tenemos varias notas por ahí. A ver qué pasó en estos días por ahí, Javier. Nos llega ya un primer mensaje al 0412-736-0577, donde te puedes comunicar totalmente gratis con nosotros, con esta Grada Popular que sale todos los lunes de 8 a 9 de la noche por tu Alzón del 2394.7. Dice lo siguiente: bien, amigos, las cuatro monedas fueron en la década de los 80, un grupo musical de gran calidad, buen sonido y buenas voces. Génesis Volcanes. Muchas gracias por escribir a tu Grada Popular. También puedes entrar a nuestro blog y opinar ahí, encontrar nuestro correo. Y si conocen alguna banda de ska, reggae, punk o salsa, bueno, tráiganla para acá que nosotros gustosamente la traemos y la vamos a conocer. Porque eso, para eso están nuestros medios comunitarios alternativos. Tenemos unas invitaciones acá para la gente se acerque mañana a 18 de mayo a las 5 de la tarde a la Sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño, a lo que es la celebración del aniversario de la nacionalización de la CAN TV con la conferencia Un Proyecto Internacional de Comunicación al Servicio de Desarrollo Socialista, a cargo de Fernando Buenavac, autor de los libros Manifiesto de la Comunicación, Reflexiones sobre la Revolución Comunicacional Bolivariana y Hacia una Semiótica Emancipadora. Este intelectual mexicano estará mañana, entonces a partir de las 5 de la tarde, en la Sala José Félix Riva de Teresa Carreño. Es importante saber lo que opina este señor, porque de verdad que cuando opina es porque viene fuerte. Otra cosita por aquí, tenemos una denuncia que me hicieron llegar este domingo. Dice: los cargadores y caleteros que llenan y amarran los camiones en la Fábrica Nacional de Cemento Antigua Lafarge, en el Ocumare del Tuy, exigen que se les tome como trabajadores con todos los derechos de la ley, ya que esta compañía pasó a ser de nuestro estado, o sea, fue nacionalizada. Hay obreros laborando 15, 12, 10 años sin seguridad social, sin cestatique. Solo cobran el 15 y el último. El Ministerio del Trabajo y lo directivo de esta nueva empresa estatal, que tiene un año nacionalizada, se burlan de ellos, los ignoran, cuando son ellos los que hacen la mayor labor cargando saco por saco a estos camiones que salen a las ferreterías y construcciones con unas temperaturas insoportables. Imagínate ocupar el Tuy, que el calor es horrible, y encima de unos galpones llenos de unos sacos que están saliendo apenas calentico al camión, sudando la gota gorda, arriesgándose a hernias discales y demás enfermedades arraigadas por la carga de peso. Exigen a las autoridades que se les pase a personal fijo y que se les reconozca sus años de labor en la empresa. Recordemos que hay un decreto presidencial que los trabajadores tercerizados pasan a ser fijos. Esta empresa, Fábrica Nacional de Cemento, está ubicada en Ocumare del Tuy, sector La Cabrera. Ellos piden justicia laboral. Podemos ver una vez más otro brazo del capitalismo azotando a nuestros trabajadores, a nuestra clase proletaria y seguro también a los campesinos, como trabajo de esclavo de animales, mal pagados, totalmente explotados, mientras unos cuantos que no producen absolutamente nada se llevan todos los beneficios y las mayores ganancias. No podemos tolerar, y mucho menos en revolución, que nuestros compañeros obreros sigan siendo explotados, ni que los campesinos tampoco. Tenemos que tomar la batuta de los cambios sociales, realmente profundizando cada vez más esta revolución, profundizando cada vez más nuestras ideas y radicalizar nuestros pensamientos hacia ese socialismo que queremos construir, esa sociedad justa e igualitaria para nuestros hijos, para nosotros mismos, para nuestros padres, para un futuro. Nosotros tenemos que combatir este tipo de denuncias, y por eso es que estamos nosotros aquí, por eso es que están tantos programas, tantas emisoras comunitarias dando la batalla para que el obrero conozca realmente qué es ser explotado, para que el campesino conozca realmente qué es ser explotado, y nosotros de alguna u otra manera somos un granito más de arena en esta montaña que se llama revolución, esta montaña que se llama socialismo. Bien, para cerrar un poquito el tema de este micro especial de SCA que hicimos el día de hoy, que estamos haciendo el día de hoy en tu grada popular, ¿qué podrías tú redondear? Mira, el SCA sin duda alguna, aunque mucha gente la quiera pintar a veces de un género totalmente ambiguo a un género, y lo vemos, como un género que no tiene ninguna carente de combatividad, quizás por su mismo ritmo que es muy aceptable, muy agradable a todas las masas, y ha hecho que pierda esa raíz combativa, esa raíz obrera, de algún otro sentido. Pero el SCA creo que, por más allá que lo intenten, ¿cómo es que se diría? Comercializar, banalizar. Idiotizar. Banalizar. Exacto, yo creo que no van a poder porque el SCA es un género por esencia combativo. La muestra de eso es que Palmeras Caníbales, una banda que tiene 18 años pateando la calle aquí en Venezuela, para mí la mejor banda de SCA en nuestro país, sin ofender a ninguna otra, pero una banda con la que personalmente me identifico mucho, tanto a nivel ideológico como a nivel y con su trabajo de calle, porque es un trabajo que llega al pueblo. A ellos quizás no les importa tocar en un barrio donde haya tres personas que a primera vez que escuchen su género, pero ellos lo hacen de corazón para que, y así de una manera u otra, aporten un granito más a la revolución. Mira, vamos a recordarles que estamos rifando un DVD de los señores, los grandes del SCA, de los señores, los SCATALYZE. Estamos rifando un DVD, si nos contesta en qué año fue fundada al 0412-736-0577. También recordarles que mañana toca en el Manieja, así, en los martes alternativos, los panas de culto aborigen, con costo de 15 bolos, y bueno, te dan una sorpresita. Ah, bueno, bórralo. Mira, vamos para cerrar este micro especial del SCA, por ahí vienen otros con más bandas legendarias, con más bandas nacionales, pero vamos a escuchar una banda que otra, igual que Palmeras lleva la batuta del SCA en Venezuela. Estos son los panas de Desorden Público, vamos a escuchar de su último disco. Los más viejos, van a cumplir 25 años. Por eso que lo vamos a poner hoy aquí, banda de su último disco, Estrellas del Caos, creo que se llama. Y bueno, felicitar también a las Palmeras por primera vez que tocan en Catia. Sí, bueno, bienvenidos a la Plaza Sucre. Eso fue un espectáculo ahí como de 2 horas. Y bueno, bienvenidos cuando quieran, vuelvan a Catia y al 23. Porque uno debe demostrar que en Caracas debe estar abierta todas las plazas a las cuestiones culturales. Así mismo, la revolución es cultura y la cultura es revolución. Así, esto se llama Monkey Ska, suéltalo, cadete. Say the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. One Sunday morning I woke up late. I found a little monkey outside my gate. I went outside to investigate. The monkey was doing the latest dance craze. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. And when I dance to ska, the monkey dance ska too. I wanna wash, wash, monkey wash, wash too. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. Say it. don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. When I dance the ska, monkey dance ska too. I don't know what to say, the monkey won't do. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, no, bueno, qué voz arrojó. De equipo American, idiota. No, ya te pasaste. No, esto es Grada Popular por la 94.7 FM, cuando tenemos las 8:28. Y que no gane el gocho más nunca. ¿Qué te iba a decir? Mira, YouTube me dice a mí que esas parceras tú decías. Mira, nos llega otro mensaje a nuestro 0412-736-0577. Bien, razón tiene el comandante Chávez de acabar la explotación del hombre por el hombre, Luis Volcanes. Así mismo. Está escuchando en pleno la familia Volcanes. Bueno, muchas gracias por la sintonía. Recuerda que esto no lo hacemos ni para Javier ni para mí, sino para todos ustedes. Y esto es parte de esta revolución cultural que se está gestando en nuestro país. Claro, para eso ustedes son para nosotros usuarios y usuarias. Ustedes pueden hacer este programa también opinando, también pueden llamar al 0212-830-2819 si tienen alguna denuncia, alguna felicitación, si alguien está cumpliendo año ahí por su cuadro y usted lo quiere felicitar, bueno, Richard le canta aquí a capela el cumpleaños feliz. No, pero por lo menos un pedacito de torta me trae, la explotación del hombre por el hombre. No, bueno, mira, vamos a comenzar ya con lo que sería esta Grada Popular para los primeros que nos sintonizan. Es un programa antifascista, antirracista y contra esos medios que nos mienten a diario, ¿no? Asimismo, reivindicando la música combativa y con conciencia para que no tiene espacio en esas emisoras comerciales que buscan comerte el cerebro con algunas estupideces. Noticias como esta no van a salir en esos medios que ya conversamos. Ilis Ramírez, Carlos, desmiente hipótesis del film que sobre su vida se estrena en Cannes. El venezolano Ilis Ramírez Sánchez, estigmatizado por la prensa occidental como Carlos el Chacal, desmintió en una revista francesa tres de las hipótesis avanzadas por una película sobre su vida del francés Olivier Assayas, que será presentada en el Festival de Cannes, que comenzó hace poco. Carlos, quien se encuentra encarcelado en Francia desde hace 16 años, asegura a la revista francesa Le Point en su edición de este jueves que la famosa toma de rehenes de la OPEC en 1975 en Viena le fue encomendada por el dirigente libio Muammar Gaddafi y no, como dice la película, por el expresidente iraquí Saddam Hussein. Es fácil atribuírselo a Saddam Hussein porque ya no está en este mundo para responder, afirma Carlos, que en esta cárcel de Poissic, en las afueras de París. Un paréntesis. Entonces, ¿qué pasó con Bush? ¿Dónde está metido ese pequeño, miserable hombre? Ramírez afirma que, contrariamente a lo que dice la película, nunca se reunió con el jefe de la KGB, Servicio Secreto Ruso, Yuri Andropov, en 1978. Según la película, este podría haberle encomendado la misión de matar al presidente egipcio Anwar el Sadat. Él contesta: son tonterías, nunca he visto a Andropov. No creo que los soviéticos hayan ordenado el asesinato de Sadat, pero no estoy seguro. ¿A quién podría interesar más era de Gaddafi y a Saddam también? Ve como hasta tiene que salir un personaje que está obviamente preso 16 años a desmentir todo lo que quieren armar, ¿no? El venezolano de 60 años, una leyenda en la década de los 70, se declara convencido de no haber sido traicionado durante su detención por el sirio Kamal al-Isawi, miembro de los servicios secretos sirios, como dice la película. Nadie me ha traicionado. Todo el mundo sabía que yo había ido de Amman a Jartum. Los saudíes y los estadounidenses también. Son ellos quienes alertaron a los franceses que no estaban al tanto. La película dirigida por Assayas será difundida a partir del 19 de mayo por el canal de televisión privado francés Canal Más, el mismo día en que la película será exhibida en el Festival de Cine de Cannes, inaugurado el miércoles. La justicia francesa, el miércoles pasado obviamente, la justicia francesa le negó a principios de abril la posibilidad de visionar la película antes de su difusión por televisión, pues sería radicalmente contrario a la libertad de expresión. Iles Ramírez Sánchez reclamó desde enero pasado a diversas instancias judiciales de Francia que le autorizaran a ver la película sobre su vida, dirigida por Oliver Assayas y producida por la empresa Film en Stock, antes de su difusión por Canal Más. A principios de febrero, el tribunal de Nanterrec, noreste de París, le declaró incompetente y el caso pasó al tribunal de gran instancia. Iles Ramírez Sánchez, de 60 años, fue secuestrado en 1994 en Yartum, en Sudán, un país africano, por la policía francesa y los servicios de inteligencia. Escucha bien, fue secuestrado en 1994. Continúa. En 1997... fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1975 de dos policías y de un informante en París. Este venezolano, nacido en Caracas en el año 49, fue miembro del Frente Popular de Liberación de Palestina y participó en actos contra intereses israelíes. A finales de 2010 o principios del 2011 debe celebrarse un nuevo juicio por su presunta implicación en atentados perpetrados en Francia en 1982 y 83. Libertad para nuestro repatriación para nuestro camarada Iles Ramírez. Ahí pueden ver en el blog de GradaPopular.tk un enlace, un banner, y también en coordinadora.simonbolivia.org también está un enlace para que conozcan la vida real de este ciudadano venezolano, que bueno, obviamente tampoco es un angelito, pero debe ser juzgado y repatriado a nuestra patria. El camarada Iles, una vez más demostrándonos un ejemplo de dignidad revolucionaria, rasgando nuevamente ese velo mediático que intenta romper con nuestra conciencia, envolver nuestra conciencia en la estupidez, y mostrándonos que, aunque el poder que tienen los medios de comunicación y cómo querían hacer un parapeto más de su vida, otra gran mentira. Por ahí también, como ya está roto ese velo mediático, nos llegan noticias de Grecia, es que el Partido Comunista Griego, el PSG, miles de militantes pasaron por la Plaza de Atenas protestando nuevamente porque se respeten los derechos laborales, con banderas y pancartas que llaman a la reconsideración de esas medidas gubernales que se tomaron contra el mismo pueblo griego. Y no es una cosa es lo que está pasando. Hace poco nos comentamos lo de los trabajadores explotados aquí en Venezuela, que son muchísimos más los casos que no se saben que los que se saben. Y bueno, nuestra bandera tiene que ser internacionalismo proletario, porque como dicen por ahí, los obreros pasamos las mismas penurias, pasamos los mismos males en diferentes escenarios, pero los causantes son los mismos. Bien, vamos a un corte musical y volvemos con tu Grada Popular. Suelta la cadete. Thank you. blanco y azul es un sentimiento, ¿no vale? Es la gente de Hoy Se Arma con su tema Vamos Tenerife. Que lamentablemente... descendió a segunda, pero tiene una hinchada totalmente antifascista. Nosotros contamos con uno de esos guanches de nuestra barra. Y bueno, la hermandad entre la Brigada Roja del Caracas y la Frente Blanqueazul de la gente de Tenerife, bueno, va creciendo cada vez más. Pues. 0412-736-0577 para que te comuniques con nosotros a través de la mensajería de texto. Repito, 0412-736-0577 o el 0212-830-2819 para que salgas totalmente en vivo y conteste la pregunta del día de hoy. ¿En qué año fue fundada la banda de ska, los Skatalites, los padres del ska? Te vas a llevar un DVD cortesía de los amigos de Don Drummond Choc, quienes están ubicados en el City Market, ahí en Sabana Grande, en el piso 4. Continuando con la noticia, bueno, una que nos atañe a todos los medios comunitarios y alternativos es esta lamentable noticia. Medios alternativos protestan suspensión oficial de vuelo a la Cumbre de los Pueblos. Los medios de comunicación comunitarios y alternativos convocados para integrar la delegación venezolana que participaría, en la Cumbre de los Pueblos, que se está llevando a cabo ahora mismo en Madrid, España, entre el 14 y el 18 de mayo de este año, conjuntamente con el Foro de Radios. Lamentamos tener que dar a conocer nuestra protesta. Ante la imposibilidad de efectuar el viaje gestionado por organismos del Estado venezolano debido a problemas presentados en las instituciones responsables cuya explicación y justificación desconocemos. Fuimos llamados por la Dirección de Medios Comunitarios Alternativos del MINSI para formar parte de la mencionada delegación, constituida por miembros de distintos colectivos y movimientos sociales del país, pero otros entes del Estado encargados de garantizar el vuelo informaron que el mismo no podría realizarse tras varios días de espera. Para la mayoría de los integrantes de los medios comunitarios alternativos que nos desplazamos hasta Caracas desde varias regiones, esto supuso una pérdida de recursos y de un valioso tiempo de trabajo. Pero junto a las incomodidades y perjuicios ocasionados, la frustración del viaje implica sobre todo un costo político que afecta la causa de la defensa de nuestro proceso revolucionario en escenarios internacionales. Además de no poder contar con la cobertura de una cumbre tan importante por parte de los medios alternativos de la Revolución Bolivariana, nos vimos privados de la oportunidad de contar con la participación de importantes movimientos sociales que, como actores directos del proceso revolucionario, hubiesen podido proporcionarnos una representación efectiva a la altura de los retos que tenemos planteados. Lo acontecido reveló una gran vulnerabilidad y debilidad estratégica por parte del gobierno y de las instituciones del Estado desde el punto de vista de la lucha por la transición al socialismo. Preocupa considerablemente la falta de capacidad para garantizar como gobierno comprometido la presencia del poder popular venezolano en eventos tan significativos, especialmente cuando desde nuestro país se promueve la formación de una quinta internacional. A no poder realizar este viaje, también perdimos una excelente ocasión para que los medios populares pudiésemos trascender lo local, lo regional y nacional e incorporarnos con más fuerza a la lucha global antiimperialista con los movimientos de otros pueblos, mediante el intercambio de nuestras experiencias y saberes en pro de nuestra unidad. Es una preocupante falla del gobierno nacional y también una debilidad propia desde el punto de vista de nuestra autonomía, que no se haya podido efectuar un traslado de los medios de comunicación populares, los que equivale a un autogol en la guerra de cuarta generación, que expresa un problema de visión, de voluntad y de un compromiso político de algunos funcionarios y sectores del aparato del Estado para con quienes constituye parte de los sujetos sociales del proceso revolucionario nacional. Por consiguiente, protestamos por lo sucedido y hacemos un llamado de atención para que se investiguen las causas y se subsanen los errores de cara al futuro. Agradecemos los esfuerzos realizados por la Dirección de Medios Alternativos del Ministerio de Comunicación e Información y exigimos la revisión de las coordinaciones interinstitucionales, especialmente con la Cancillería. con miras a que los funcionarios del gobierno, las instituciones del Estado, traten con el debido respeto y le den la debida importancia a los medios comunitarios y alternativos que han florecido en esta revolución y que estamos empeñados en impulsar. Opinamos que se deben discutir agendas, planes y previsiones, incluyendo las disponibilidades presupuestarias para poder atender en adelante otras situaciones que se puedan presentar con un método democrático y equitativo para la selección de los participantes en este tipo de actividades. Sin embargo, lo ocurrido nos muestra algo más de fondo, que es la necesidad de discutir y llegar a acuerdos en torno a la construcción participativa y orgánica de un programa y una política comunicacional revolucionaria por la defensa de la revolución y la transición al socialismo. En ese sentido, de estos días y horas de esperas para la realización de fallido viaje, hemos podido tener, a pesar de todo, un mayor acercamiento y fortalecimiento de los nexos entre los medios comunitarios alternativos, integrantes de la frustrada delegación, que estamos dispuestos a traducir en continuidad vigorosa el trabajo en conjunto. Para fortalecimiento de nuestro movimiento a escala nacional, con intercambio político, técnico y de apoyo mutuo. Confiamos también en que el contacto mantenido con la Dirección de Medios Alternativos del MINSI durante estos días y horas anteriores de la cancelación del viaje haya contribuido a un mayor acercamiento y a visualizar escenarios de trabajo con propósitos comunes, en función de lo cual compartimos la propuesta de retomar la realización de reuniones periódicas nacionales entre los medios comunitarios y con el Ministerio, a fin de abordar los temas planteados y avanzar hacia la construcción del sistema de comunicación de poder popular y de socialismo. Obviamente firman abajo, firman Radio Libre Negro Primero, Bolívar TV, que es de Yaracuy, Radio Sultana también de Yaracuy, el Tarmas TV de Vargas, Tarmeña 102.9 de Vargas también, Minoboc 104.1 de Trujillo, Radio La Voz de Huaycaipuro, 102.9 de Los Teques, Colectivo Radiofónico Petare, Radio La Voz de Manaure, quien es de Táchira, Temas Venezuela, Aporrea.org, Teletere, Selva TV, Radio Comunitaria Cabudari, Canal Z, Cate TV, Colectivo Comunicación Libre, lo que es La Mancha. Esta fuente, bueno, obviamente Aporrea, y tengo entendido que también está invitado a Radio Rebelde, está invitado también al Son del 23, pero lamentablemente lo estuvieron hasta 2 días en un hotel esperando un vuelo que nunca salió. Sí, yo creo que nuestro deber como revolucionario, ya visto ese problema planteado, es la crítica y la autocrítica. Tenemos que aprender a saltar y denunciar, como se hizo en su momento, este tipo de conchitas de mango, estas piedritas en el camino. Y tenemos que sortear esa quinta columna, podemos llamarla, que poco a poco quiere ir consumiendo como el propio cáncer las entrañas de nuestra revolución, para debilitarla desde adentro, para que esos movimientos fascistas, neoliberales, te vayan entrando cada vez más. Las muestras de eso son esos popularmente llamados los saltatranqueras, hombres sin ningún tipo de compromiso y sin un tipo de ideología firme. Nosotros como revolucionarios tenemos que aprender a combatir contra ellos, y como quien dice por ahí, si el viento no viene, igual vamos a remar contra ellos. Sí, es preocupante lo sucedido. Yo creo que eso es una... se debe sacar algo de eso, y bueno, ¿qué te puedo decir? No, y por el tiempo que estamos viviendo, tiempos de elecciones, también es algo muy llamativo esto que está pasando, algo que no debe ocurrir en ningún caso, ¿no? Pero bueno, ya les colocamos un tema de Vamos Tenerife, la gente hoy se arma porque nosotros hablamos un poquito de fútbol, aunque no lo crean. Vamos a colocarle un tema de Doctor Crápula, estos panas son de la hermana República de Colombia. Este tema se llama Gol de mi Corazón y vamos a dedicárselo a todas esas barras que jornadas tras jornadas coparon los estadios de nuestro fútbol nacional, a todos esos hinchas que viajaron de un lado para otro siguiendo un sueño, siguiendo los colores más allá de cualquier otra cosa. Y bueno, en rueda lo que es. Fecha a fecha, aprieto boleta, 45.000 almas juntas y con C, sudando la camiseta. Gol de canté a sí mismo, Gol de mi corazón, dedicado a todos esos hinchas que dieron todo por el todo, por bueno, darle aguante a su equipo, para el equipo remontara, ese jugador número 12 que creo que nunca faltó en casi todos los estadios del país. Del país y del mundo, porque también en otras partes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, mira, como dice nuestro pana Walter Martínez. El pana se llama Javier, si cualquier cosa te demanda, mira, yo no te conozco ni te he visto. No vale, Walter no puede demandar a un compatriota más. Mira, te decía que, bueno, sí, salieron campeones, coincidieron. Todo este domingo fue un domingo de campeones a nivel mundial. Sí, salió campeón en España el Barcelona por apenas un puntico, si no me equivoco. De hecho, el Caracas Fútbol Club también salió campeón. Esa final parecía de novela mexicana. Y coincidió con puntos y goles a favor. Y, o sea que... La diferencia fueron 3 goles. La diferencia fue los juegos ida y vuelta entre ellos dos, o sea, el enfrentamiento entre los dos primeros que quedaron Caracas y Táchira, y bueno, y el campeón es el Caracas Fútbol Club. Felicitaciones, y no solo se coronaron campeones de fútbol nacional en la primera, también lo hicieron en el sub-20 y en el, si no me equivoco, ya déjame buscar la chuleta por aquí. Sí, en el sub-20 se coronaron en el sub-20 y se coronaron también en lo que es la segunda división A. Es decir, obviamente que ese equipo no puede subir a primera porque es una filial del Caracas. Bueno, felicitaciones, y se ve el trabajo que están haciendo en sus canteras. En sus canteras, es decir, en la infancia venezolana. Apoyando ese fútbol de barrio, apoyando ese fútbol de calle, porque ahí, señor Esquivel, ahí es donde sale la futura, quizás no estrella, pero sí el futuro futbolístico en nuestro país. Yo creo que en 24 años que tiene de presidente de la federación, y no sé, muchísimos más que tendrás dentro de la federación chupando, tenías que aprender eso. No, y no solo eso, sino que aunque nos caiga también mal el actual dueño del Caracas Fútbol Club, Filipito. Que obviamente... Nada que ver con el papá. ¿No? Nada que ver con el señor Valentiner, el doctor Valentiner. Vamos a darle los resultados para ir y concluyendo con tu grada popular. La última jornada, la número 17 de esta Copa Movilnet, de nuestra primera división de fútbol nacional, los resultados fueron los siguientes: Lara Fútbol Club 2, Deportivo Italia 2, Atlético El Vigía 2, Zamora 2, Aragua Fútbol Club 2, Zulia Fútbol Club 4, Caracas Fútbol Club 1, Deportivo Anzoátegui 1, el Centro de Italo 1, Deportivo Táchira 3, Monagas 0, Carabobo 0, Minero 0, Real Sport 0, Trujillanos 1, Estudiantes 0 y Llanero Fútbol Club 2, Yacuyano 1. Centro Ítalo, bueno, esos partidos tuvieron que ver siempre uno con el otro, por lo menos los tres primeros lugares. Y la tensión, yo creo que la tensión que se vio este domingo en las canchas, dos canchas de la capital y una de las regiones, creo que no es nada envidiable con otras ligas del fútbol europeo o de otros países de Sudamérica, ¿no crees? Claro, obviamente. Y dándoles una nota de prensa que tomamos de balonazos.com, es la siguiente: Caracas Fútbol Club se consagró campeón del torneo Clausura 2010 del balompié venezolano de primera división tras igualar a un tanto por lado ante el Deportivo Anzoátegui en partido correspondiente a la 17ª y última fecha, donde tanto Deportivo Italia como Deportivo Táchira se quedaron cortos. Habrá final para definir cuál club se queda con la estrella de la temporada 2009-2010, título que se entregará el 30 de mayo en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. En el Estadio Olímpico, el Caracas se encontró una vez más con un rival que siempre le complica, pero supo aguantar y sacó un empate con sufrimiento que al final le permitió coronarse, pese a que terminó igualado en la punta con el Deportivo Táchira, tanto en puntos como en diferencias de gol, por lo que se aprovechó de haber ganado el enfrentamiento directo entre ambos para obligar a una serie final que se disputará el domingo 23 de mayo en la capital y el 30 del mismo mes en Pueblo Nuevo, donde se entregará la Copa Movilnet. El conjunto rojo se fue adelante en el marcador al minuto 43 por medio de Giovanni Romero, resultados que le daba en ese instante el campeonato. Sin embargo, Jamlin Glemin Rivas ponía a temblar al Olímpico, al igual al igualar las acciones en el minuto 88, resultado que le quitaba el título al Caracas Fútbol Club y se lo daba al Deportivo Italia, que ganaba 2-1 al Centro Deportivo Lara. Pero la fortuna estuvo al lado del lado del Caracas Fútbol Club, puesto que, como ocurría en la apertura, el Lara le arruinó la vida al conjunto itálico en el 90, cuando emparejaba las acciones, mientras que el Deportivo Táchira se quedó corto con un gol ante el Centro Ítalo, porque ganó 4-1 y tenía que vencer por 3 goles en caso de que los avileños igualaban para ser campeones absolutos. Felicitaciones al Caracas por este nuevo título, es un título bueno de clausura. Solo ahora tiene que enfrentarse en 2 juegos, como ya dijimos, el 23 y el 30 de este mes se definirá quién es el campeón de este 2010. Y bueno, también felicitaciones a todos los jugadores, directivos, todos esos entrenadores que sacaron también campeones al equipo que está en segunda A y los panitas del sub-20. Yo creo que de alguna otra manera que iba a retomar con esta jornada se vivió la grandeza de lo que es el fútbol, el deporte rey, por eso es tan amado por tantos y por muchos más. Yo creo que cualquiera pudo haber salido campeón. Valentín Tintero tuvo que haber metido la mano el doctor Guillermo por allá arriba o por donde esté para soplar que fue un golazo el del carajo de Lara. Disculpe. El chamo del Lara, ajá. El pana del Lara. Entonces, esa es la grandeza, que nada está escrito en el fútbol, cualquier cosa puede pasar, y por eso te invitamos que vayas por lo menos al partido que hagas del Caracas Táchira el domingo que viene, si por ahí no me fallo. Que llenemos domingo 23 a las 4 de la tarde, Estadio Olímpico de la UCB. En el torneo que viene llenemos todos nuestros estadios, pana, y recuerda que el fútbol es obrero, el fútbol del pueblo, y por eso es que están llenos con nosotros, pues. Bien, y unos que si no deben estar contentos, porque bueno, les tocó también irse a la segunda división, es el Centro Ítalo, que se quedó con 26 puntos en la tabla acumulada, y Llanero Fútbol Club, un equipo batallador, pero que es de Guanare Portuguesa, y bueno, lamentablemente, si no hay resultados, señores, y el que se salvó Carabobo, siempre sí, te lo dije. Salvó Carabobo. Te lo dije porque Carabobo, al frente, quien está al frente ahorita como entrenador es un cacique, el señor Rafa Santana Fonte. Y otras noticias que a lo mejor no te van a gustar, porque ya los primeros anuncios para lo que va a ser el torneo nacional, el que se aproxima, es que Noel San Vicente va a Real Sport y Rafael Dudamel a Estudiantes de Mérida. El Real Sport Club, a través de su gerente general José Ramón López, confirmó el acuerdo con el profesor Noel San Vicente y su cuerpo técnico integrado por Héctor Rivas y Rodolfo Paladini, quienes se estarán incorporando de inmediato al Real Sport. Anunciaron la contratación del técnico más ganador de nuestro fútbol nacional, que firmó con el Real Sport por 2 años, con opción a 2 más. La llegada de Noel San Vicente y su cuerpo técnico es una apuesta ambiciosa por parte del cuadro merengue en busca de consolidarse un proyecto importante en nuestro balompié nacional. Noel San Vicente junto a su cuerpo técnico se van a estar encargando también de las categorías menores del Real Sport, y por eso se asumirá de inmediato la rienda del club para trabajar de ellas con sus inferiores. Y Estudiantes anunció a Rafael Dudamel fue anunciado como director técnico en Estudiantes de Mérida y estará acompañado por Eduardo Borrero como secretario técnico, Mateo Ramírez y Joseph Cañas como preparadores físicos. Bueno, ojalá le vaya bien a ese pana es bien polémico, pero yo me lo conseguí en la calle, Rafael Dudamel. Gracias. Fue un buen jugador en su época. Para cerrar, ya que llegamos a las 9 de la noche, esto es La Popular, que sale todos los lunes de 8 a 9, vamos a volverlos a invitar a que vayan mañana a lo que va a ser la presentación o la conferencia, un proyecto internacional de comunicación a servicio de desarrollo socialista a cargo de Fernando Buenavac, este intelectual mexicano, autor de los libros Manifiesto de la Comunicación, Reflexiones sobre la Revolución Comunicacional Bolivariana y Hacia una Semiótica Emancipadora. Esto es a raíz del aniversario de la nacionalización de nuestra CanTV, nuestra compañía anónima de teléfonos de Venezuela. El día mañana 18 a las 5 de la tarde en la sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. Acérquense, o de seguro lo van a estar transmitiendo por nuestros medios, pues BTV y algunos otros medios como Vive, tal vez Ávila TV. También los invitamos para mañana a ese local que se hace llamar el Templo de la Salsa, el maní es así. Mañana son martes alternativos y va a estar la banda Culto Aborigen. Este martes a las 8 de la noche, el costo son 15 bolos con derecho a una sorpresita, para no decir el resto. Vamos con algo, estamos recordando que Benedetti lamentablemente falleció. Y vamos a un tema y ahora recordamos sobre Benedetti y le damos una nota que tenemos aquí, un especial ahí de 5 minutos que tenemos. Ruédalo, cadete. Cegado de realidad para no ver lo que es verdad. Te han engañado, no es libertad. Lo que tú vives es vulgar. Ser un esclavo sin descansar mientras que el burgués se aprovecha de tus labores. Hay que luchar para vencer este sistema capital. Hay que levantar proletarios y la guerra popular. Hay que desarrollar nuestra conciencia para podernos gobernar. Hay que levantar los que han caído, víctimas de un sistema perdido. Levantémonos contra el imperialismo, alza los puños para lograr el socialismo. Te han cegado de realidad para no ver lo que es verdad. Te han engañado, no es libertad. Lo que tú vives es vulgar. Ser un esclavo sin descansar mientras que el burgués se aprovecha de tus labores. Hay que luchar para vencer este sistema capital. Hay que levantar proletarios y la guerra popular. Hay que desarrollar nuestra conciencia para podernos gobernar. Hay que levantar los que han caído, víctimas de un sistema perdido. Levantémonos contra el imperialismo, alza los puños para lograr el socialismo. Eso fue la gente de la banda Escalavera con su tema Sistema Perdido, demostrando que el ska es un género combativo y reivindicativo. Sí, señores, cuando estamos, tenemos ya las 9:06 en esta turada popular. Vamos a darle, bueno, esta noticia. Un año sin Mario Benedetti. Autoridades intelectuales y población de Uruguay rememoran hoy al emblemático poeta, novelista y ensayista Mario Benedetti, a un año de la desaparición física de esta figura referente de la literatura latinoamericana. Considerado un inclaudicable militante por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, su figura recibe numerosos homenajes en estas jornadas como una inclusión entre las 6 primeras personalidades uruguayas en el Espacio de los Soles. El Espacio de los Soles es como el Panteón Nacional allá en Uruguay. La iniciativa de la Intendencia de Montevideo consistió en colocar en la céntrica calle peatonal Sarandí cerámicas individuales del sexteto con sus nombres y un sol orlado de 16 rayos alusivo al astro que figuró en la bandera de Uruguay. Las celebraciones de esta semana concluirán con un concierto del cantautor uruguayo Daniel Biglietti el próximo 21 de mayo en el capitalino Auditorio Nacional Adela Reta, bajo el título Daniel Biglietti recuerda a Mario Benedetti. La presentación hará convivir la guitarra con la palabra y la imagen de uno de los escritores más leídos de la lengua castellana. Nuestro país, nuestra sociedad, nuestra gente, pero también Latinoamérica, toda y tantos lectores a través del mundo hemos quedado como huérfanos de este ser y creador excepcional, señaló Biglietti, amigo y compañero del escritor. El deceso del paradigmático intelectual motivó una honda conmoción en Uruguay, donde se decretó duelo nacional y tuvo una fuerte repercusión internacional. Una multitud acudió al Salón de los Pasos Perdidos del capitalino Palacio Legislativo, donde se velaron sus restos y al que acudieron personajes de la cultura, la política y funcionarios diplomáticos. El cortejo fúnebre fue acompañado por miles de personas, entre ellas el actual presidente José Mujica, quienes despidieron al emblemático creador con claveles y bolígrafos. Mario Benedetti, un hombre, como dirían por ahí, un hombre nuevo, de esos que rompen el molde y que nacen cada 100 años. Hoy lo recordamos con el puño bien en alto y con el corazón en la mano, porque sus palabras son guía para muchos, entre los cuales me incluyo. Y bueno, Benedetti vivirá por siempre, porque solo muere quien cae en olvido. Bien, llegamos bajo la dirección de esta estación el licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo hoy en los controles, ahí el DJ Cadete. Ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través de gradapopular.tk. Y si te perdiste el programa, bueno, lo escuchas por ahí de nuevo. Repeticiones sin... sin límite. 24 por 24. Turno completo. Bueno, nos vamos con... ¿Qué nos tienes preparado ahí para irnos? Bueno, nos vamos a ir. Ah, llegamos la producción y locución de este programa. Richard Alexander, quien les habla, Javier Xavier. Bueno, y como todos los lunes debemos decir, odia el fascismo y ama la música. Ana Karina Roten, compañeros. Y bueno, te vamos a dejar con un tema de Los Fastidios, una banda italiana que también reivindica el antifascismo. Y este tema se llama Julie Gear. Vamos a dedicárselo, aunque es un tema medio romántico, vamos a dedicárselo a todas esas compañeras que van al fútbol y que dejan también la vida por los colores. Y seguidamente a la gente de Sin Dios, interpretando un poema del siempre célebre Mario Benedetti. Esto fue Grado Popular. Nos escuchamos el próximo lunes. Y bueno, ruéalo, cadete. De la oscuridad, de la oscuridad.